todas las galaxias, Ptolomeo y Platón. Lleva crema chantillín, las frutillas con almíbar y el champán rico venir. Que en la mesa cumpleaños, cumpleaños, el creador del rock and roll, el creador de las estrellas. Brum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Canta, canta con crema chantillín. Ptolomeo.